Esta es la discoteca de Radio Nahuatl. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Psicoteca. En este caso tenemos hoy una psicoteca de sábado a la madrugada o viernes a la noche, como más guste. Vamos a estar acompañándolos hasta las 3 de la mañana compartiendo un poco de música por FM Radio Nauta 106.3. Nos pueden sintonizar también por internet a través de radionautafm.wordpress.com. El tema con el que abríamos el programa es el tema que da comienzo al disco Get Behind Me Satan del 2005 de la banda White Stripes y se llamaba Blue Orchid. Vamos a seguir ahora con dos temas de Tom Waits del disco Mule Variations del año 1999. Primero va a sonar Cold Water y después vamos a escuchar Filipino Box Spring Hawk. This morning with the cold water, with the cold water. started to get better. Slept in the graveyard, it was cool and still. Cool and still, it was cool and still. Slept in the graveyard, it was cool and still. Cool and still, it was cool. Slept all night in a cedar grove. I was born to ramble, born to roam. Some men are searching for the holy grail, but there ain't nothing sweeter than a ride. Window of a furniture store, and I woke up this morning with a cold water, with a cold water, with a cold water. I woke up this morning with that cold water, with a cold water, with a cold. Oh, when I woke up this morning with the cold. Esto que está sonando es la psicoteca. I hung on to Mary's stump, a dance with a soldier's glee. Bit of rum so crook and a big fat laugh. I spend my last dollar on the ice. Bill Bones, I gave him a yell. Keyhole spiked the knob with a chain link fence and a scrap iron jaw, cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Spider rolled in from a Hollister bird on a one-eyed stolen. Criminal underwear bra. I was naked to the waist with my fierce black hound. And I'm cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Cooking up a Filipina box spring hog. Dig a big pit in a dead alley road. Fill it with my drone and bay. Stinks like hell. The neighbors complain, don't give a hoot what they say. Gotta slap that hog, roll him over twice. Gotta baste him with in a sweeping groove. You gotta swap them flies and chain up the dog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Round snake bacano with great zappies. Old brown belly with a yellow wig. Taint the mince meat. She made them a special for you. Worst one, a prize for a bottom black pie. The bees got thrown to the dogs. Jahizia's crying, I can always make room. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. It's a friend of mine, all the way from California. Oh yeah. You wanna fuck with him, babe? Seguimos en La Ciscoteca por Radio Nauta FM 106.3. Estábamos escuchando algunas canciones y ahora vamos a entrar a nuestro segmento Paparazzi, en donde hoy vamos a estar persiguiendo un poco a Michael Landau, un guitarrista y compositor nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1958. Hijo de músico y arreglista, durante la época más popular de la música swing, encontró grandes influencias a temprana edad en los Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Cream y The Band. Empezó a tocar a los 11 años y con 16 ya estaba tocando en el Under de Los Ángeles con una banda de rhythm and blues, y poco después se unió en una gira acompañando al guitarrista de blues Robin Ford, que en ese momento estaba tocando con algunos músicos que luego formarían The Yellow Jackets a principios de los años 80. Siendo adolescente, se interesó por el jazz y por la cara más eléctrica y fusión del jazz, y las bandas que empezó a escuchar fueron algunas como Weather Report, Pat Martino y Jaco Pastorius. Con 19 años, se unió a Boss Gags para una gira mundial, y un año después empezó a colaborar con su amigo y músico Steve Lukather y con grandes artistas como Pink Floyd, Miles Davis, Joni Mitchell, B.B. King, James Taylor, Ray Charles, Michael Jackson, y así con una lista extensísima de colaboraciones. En el año 1989, editó su primer álbum en solitario titulado Tales from the Bulge, una grabación instrumental que primero se lanzó en Japón y más tarde en los Estados Unidos. En el año 1991, formó la banda Burning Water con su hermano Teddy Landau, Dave Fraze y Carlos Vega. Juntos tienen editado 4 álbumes y han hecho gira por Japón y Estados Unidos. Vamos a escuchar 2 temas del disco Tales from the Bulge. Primero va a sonar la pista que da inicio, llamada In Busset, y luego seguimos con Johnny, un temazo donde crea un ambiente muy particular con una melo en el fraseo del estribillo muy poderosa. Luego escucharemos Hot Blood del disco Burning Water de 1994. We'll be right back. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. La Ciscoteca, hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Esto que está sonando es La Ciscoteca. Escuchábamos ahí algunos temas. Seguimos en La Ciscoteca, en nuestro segmento paparazzi, persiguiendo hoy un poco la vida de la carrera de Michael Landau. En 1994 formó The Raging Honkies, un trío formado por Teddy Landau y Abe Lauriel Jr. Juntos han editado 2 álbumes. Luego, bajo su proyecto solista Michael Landau Group, sacó en el 2001 el disco Live 2000 y un álbum de estudio titulado Star Spangled Banner, que salió bajo su propio sello discográfico Unconscious Records. Vamos a escuchar ahora cuatro temas. El primero va a ser She Brings Her Everything, del disco Boner del año 1997 de la banda Raging Honkies. Y luego vamos a escuchar dos temas del disco en vivo Live 2000. En primer lugar va a sonar That Day y luego Big Bulge, en donde ya apela unas violas asesinas fiel a su estilo blues rock hendrixiano. Y por último vamos a escuchar Rascal Balls, un tema absolutamente bestial del disco Star Spangled Banner, y que en esta ocasión se lo voy a dedicar a mi amigo del alma, Pinocho. Forget those toys, I don't like boys, I only want you. Teach me some things so I can bring my knowledge from you. Forget the past, it don't mean shit, I am not like them. Dream all they can, dream all they want, I won't go to them. Talk, talk, talk, talk all you want, you cannot hurt me. You see, you little flea, you cannot see me. Forget the past, it don't mean shit, I am not like you. How can you be so very wrong, I won't come to you. La discoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Thank you. Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la psicoteca. Dale, escuchala. Yeah, man. Esto que está sonando es La Psicoteca. Thank you. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Seguimos con más discoteca y más paparazzi persiguiendo a Michael Landau. Estábamos escuchando algo de su banda Raging Honkies y luego unos temas de su disco Die 2000 y Star Spangled Banner. Y siguiente a eso, el álbum que lanza como Michael Landau Group fue un disco en vivo del año 2006, donde podemos escuchar que la puesta en vivo es realmente donde más se divierte tocando. Su grupo actual se centra en la improvisación y la espontaneidad de los conciertos en vivo, y que según sus palabras, vive para esos momentos en directo, cuando el sonido y la emoción se convierten en una fuerza monstruosa más grande, que a su vez deriva en una creación única y en un sentimiento emocionante y relajante al mismo tiempo, muy difícil de describir, pero que al que se considera extremadamente adicto. Vamos a escuchar de este disco en vivo tres temas. Primero va a sonar un clásico del blues, el tema Worried Life Blues, y luego escucharemos a Painful Ride y por último Born in the Rain. Esto que está sonando es la discoteca. We'll be right back. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintonizá la psicoteca. Dale, escuchalo. Thank you. brutality. Love your son, make new heroes. Let's have some fun. La discoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Seguimos repasando un poco la carrera de Michael Landau, ya acercándonos un poco más a esta fecha. En 2010, junto a Robin Ford, Jimmy Haslip y Gary Novak, forman Renegade Creation, banda con la cual editan dos discos, el primero de 2010, que lleva el nombre de la banda, y en 2012 editan Bullet. Su último trabajo como solista data también del 2012 y se llama Organic Instrumentals. Vamos a terminar este paparazzi de Michael Landau con un tema del disco Renegade Creation, y lo que va a sonar es Where the Wind Blows, y luego otro de su último trabajo en solitario, el tema de Family Tree. Cabe destacar que en este segmento estuvimos detrás de los trabajos como solista y los más concretos como banda que ha realizado Michael Landau, pero la cantidad de discos, temas, colaboraciones y recitales que ha dado con decenas de artistas es realmente muy extensa. Rolling by, it's a beautiful day. Full tank, looks like we're here to stay. The trees are blowing, they still want us around. Footprints on the water, where will we be found? What are we thinking? We all know the time. Stop thinking everything is fine. Will the planet live from our own corruption? Stealth nature and it's our destruction. And I keep walking, going where nobody knows. And I keep talking and watching where the wind blows. Thank you. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Sintoniza La Ciscoteca todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. La Ciscoteca de Radionauta, un programa para melómanos. Upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. Cause these are words we use to say goodbye. Cause somewhere else. I do not know. Time will tell, and I will go. These are the words we use to say goodbye. These are the words we use to say goodbye. Start all over again. This morning. save yourself from something you can't see. Follow it where it goes. Follow it back to me. I'll keep it here. Don't let it go. Don't let it go. Don't let it go. Don't let it go. To let it go away. These are some faults we found, hollowed out from the years. Don't let them wear you out. Don't let them turn your mind inside out. Esto que está sonando es la psicoteca. Seguimos con más psicoteca, transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3. También nos pueden buscar en internet, radionautafm.wordpress.com. Y ya estamos llegando al final de lo que fue esta cuarta edición de la psicoteca. Lo que acabamos de escuchar fueron tres temas del nuevo disco de Beck, Morning Face, que ya está dando vueltas por internet para que lo quiera buscar. En primer lugar sonó Say Goodbye, luego Morning y por último Don't Let It Go. En este disco, Beck retoma mucho de Sea Change, su gran disco del año 2002, dando lugar nuevamente a un sonido bastante acústico, calmo, claro y definido, en donde su voz vuelve a estar muy al frente, nadando con melodías muy suaves y atmósferas muy amplias y tranquilas. Sin lugar a dudas, lo ha vuelto a hacer, y sacado a luz nuevamente un disco del cual mucho hay por escuchar y aprender de este gran ícono de nuestra época. Vamos a seguir ahora con dos temas más, ya acercándonos al final de esta edición de la psicoteca, y vamos a escuchar en primer lugar a Blast from the East del disco Jewels del año 1999 de Jeff Beck, y luego va a estar sonando Slaver College Shaver del álbum Stupid Dream del año 1999 de la banda británica liderada por Steven Wilson, Porcupine Tree. We'll be right back. esto que está sonando es la discoteca. Ahora sí, llegamos al final de este cuarto programa de La Ciscoteca. Y para cerrar este episodio elegimos Freedom. Nos vamos a ir escuchando Freedom, el tema que da cierre al primer disco del año 92 de la banda Rage Against the Machine, que lleva por título el mismo nombre y que es uno de los grandes álbumes de rock de los años 90. Con esto nos despedimos. Sintonizanos mañana, volvemos a estar de 1 a 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. También nos pueden buscar a través de internet en www.radionautafm.wordpress.com. Que terminen bien la noche, buena onda para todos. Nos vemos, nos escuchamos por ahí. Chao. Esto que pasó fue la discoteca. Sintonizanos todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta 106.3.